Tenemos los conflictos que están sucediendo en Medio Oriente, en Irán, más precisamente. Hubo el jueves, Irán dio a conocer que derribó un dron estadounidense que había penetrado su espacio aéreo, como denunciaron la Guardia Revolucionaria iraní. Y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, estuvo a 10 minutos, según dio a conocer él por Twitter, de hacer una represalia. Es una cuestión que es muy hollywoodense, muy de película. Sí. Hubo un dron que la Guardia iraní denunció que había penetrado el espacio aéreo y Donald Trump dijo que estaba en aguas internacionales. Bueno, frente a que la Guardia iraní había, digamos, el sistema de defensa iraní habían derribado al dron, Donald Trump estuvo a punto de hacer una represalia en tres lugares específicos. Pero antes de apretar el botón o de dar la orden, justamente le preguntó a un general y dijo que iba a generar 150 muertos. Podría tener un coste de vida 150 personas. Y bueno, frente a esto, Donald Trump dijo no, que le parecía desproporcionado, que no quería matar a 150 ni a nadie, excepto si era absolutamente necesario. Así dijo con esas palabras. Y bueno, justamente pareciera que por ahora no hay, no hay una guerra, no se ha desatado una guerra, por suerte, allí en Medio Oriente. Pero lo que sí pasó es que el precio del petróleo se aumentó un 6%. Es toda una relación entre Irán y Estados Unidos que han ido avanzando distintos grados de tensiones. Son países, recordemos, que no tienen relaciones bilaterales desde 1979, desde la Revolución Islámica de Irán, que se hizo allí. Y el secuestro de diplomáticos estadounidenses. Y en el último año, Donald Trump, en realidad, cuando asumió con un discurso muy ofensivo hacia la República Islámica de Irán, hacia el Ayatolá, hacia el gobierno de Irán. Y el año pasado, Estados Unidos salió del acuerdo nuclear que habían firmado seis países junto con Irán. Y bueno, en este marco de tensiones es que se da este derribo del dron que pudo haber abierto una nueva guerra allí en Medio Oriente, pero que parece que hasta ahora queda todo en la retórica, ¿no? Bueno, esperemos que no, sí, que no escale la cosa y que, bueno, puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Es rara la respuesta de Donald Trump respecto a que, bueno, gracias a él no murieron 150 personas. Una cosa bastante, sí, como decís vos, bastante hollywoodense, pero bueno, bastante poco creíble también. Vos me decías que también, yendo a otro espacio territorial, digamos, bueno, ahí cercano, digamos, hay elecciones en Turquía. ¿Puede ser? Sí, en Estambul, allí en la capital de Turquía, el domingo hubo elecciones y el candidato del Partido Republicano del Pueblo, Ekrem İmamoğlu, que sería de la oposición, ganó, logró el 54% de los votos, frente al contrincante, el oficialista Binali Yildirim, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, la AKP, que bueno, formaba parte del gobierno allí del presidente, del partido del presidente de Recep Tayyip Erdogan. Y bueno, básicamente esto es una de las grandes derrotas que ha evidenciado Erdogan, porque muchos dicen que quien gobierna Estambul gobierna Turquía. Entonces, en este marco de que en los años anteriores hubo una reforma constitucional que le permite a Erdogan ser ministro, ser presidente, dejar de ser primer ministro, se elimina la figura del primer ministro, que había incrementado su poder al interior de Turquía. Bueno, en este caso, la capital la ha perdido en manos de la oposición socialdemócrata, y bueno, veremos cómo se desarrolla, cómo siguen estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver entonces ahí cómo qué pasa con eso y bueno, y eso qué implicancias tiene también, ¿no? Para la geopolítica en esa zona. Turquía está justo en un punto intermedio entre Europa y el Medio Oriente y bueno, tiene un rol central en ese espacio geopolítico, ¿no? Sí, yo eso no dejará de permitirle a Erdogan que participe en la cumbre del G20 que se va a dar esta semana, viernes y sábado, 28 y 29, en Osaka, en Japón. Ya 6 meses después de la cumbre que se hizo acá en Argentina, la cumbre entre presidentes y primeros ministros, se va a realizar esta cumbre allí en Osaka el viernes y el sábado. Todos los flashes del mundo van a estar dirigidos ahí, además del partido de Argentina y Venezuela por los cuartos de la Copa América. El presidente Macri va a participar, que forma parte de la troika, es decir, los tres países que gobernaron o que tienen la presidencia pro tempore del G20, Macri como el presidente que la obtuvo el año pasado, el gobierno de Osaka, de Shinzo Abe, de ahora, y junto con el gobierno de Arabia Saudita, ya que el año que viene se va a realizar en Riad. Claro. Así que, bueno, estemos atentos que este fin de semana se va a realizar la cumbre de líderes allí en Osaka, sobre todo teniendo en cuenta que van a tratarse tres cuestiones: el orden, el comercio libre y justo, la economía nacional, la economía digital y la cuestión de los desafíos ambientales. Allí son esos tres pilares en los que van a desarrollarse. Y bueno, el presidente Macri y Argentina van a participar en esa reunión. Bueno, escuchaba que era el último viaje internacional de Macri, al menos hasta diciembre, digamos. Bueno, dependerá de qué pase con las elecciones, pero en esta etapa va a ser su último viaje internacional. Sí, así es porque, bueno, como charlaban ustedes antes, se vienen las PASO, después en octubre están las elecciones y sí, a nivel internacional, de las reuniones así multilaterales en distintos foros, parecería ser que es la última. En septiembre está la de la ONU, que siempre todos los años los presidentes van a hablar a la Asamblea General. Veremos si efectivamente será la última allí en la ONU o si la de Osaka de ahora es la última.